un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Nos preparamos entonces para establecer comunicación telefónica con el secretario general de la UPC Córdoba Capital, el amigo Franco Bukowski, quien amablemente nos atiende tan temprano en la mañana. Estimado Franco, muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sabemos que es bastante temprano y que se viene una semana con muchas actividades. Para hoy se espera entonces que el gobernador Martín Yaryora le haga finalmente una propuesta formal a la UPC, en este caso, para que pueda analizar una propuesta salarial. Luego de tantos dimes y diretes, agotada la conciliación obligatoria, vamos a tener que sentarnos a negociar en serio en este caso, y ya deberá el gobernador llamarse a la sensatez y hacer una propuesta que al menos sea atendible. Bueno, así es, efectivamente. Hoy por la tarde el gobierno está comprometido a hacer una nueva propuesta salarial, esto después de que hayamos tenido que efectivizar el paro de 48 horas con movilización el martes pasado, un paro que fue muy contundente, de un altísimo acatamiento, y una movilización que también demostró una participación muy grande de docentes, fue una masiva movilización, multitudinaria movilización, que además recogió el apoyo, la solidaridad de distintos sectores de la sociedad, de la comunidad, que justamente ven en el reclamo docente un reclamo que hay que apoyar y que se ha defendido, y que, bueno, se adjudica la responsabilidad al gobierno provincial de tener que resolver este conflicto tan importante para la sociedad y la comunidad de Córdoba. Así que luego de que el gobierno haya deslizado la especie de que no iba a atender el reclamo, iba a resolver todo por decreto, tal como lo hizo con los meses de junio y julio, que en el marco de la conciliación obligatoria mandó por decreto una propuesta que había sido rechazada por la mayoría de los docentes, bueno, luego de esto el gobierno reculó, tiene que acceder a atender el reclamo docente y está comprometido a hacer hoy por la tarde una nueva propuesta salarial que tendremos que analizar, conocer primero, analizar y discutir luego para ver hacia dónde se desenvuelven los hechos en el conflicto docente. Uno trata de interpretar quizás sea una cuestión de inexperiencia del gobernador Yaryora de no asumir la necesidad de sentarse a negociar, digamos. Acá es necesario encontrar el punto de encuentro. ¿Cuántos meses van a estar dando aumentos por decreto y aplacando las protestas con conciliación obligatoria? Son medidas que en algún momento se agotan y es necesario ya sentarse y hablar en serio. ¿Cuánto estiman ustedes que es el porcentaje de atraso en materia de recomposición salarial? ¿Cuánto debería ser el aumento que debería proponer el gobernador en el día de hoy? Bueno, nosotros analizamos que tenemos desde septiembre del año pasado, más o menos hasta junio de este año, habíamos perdido una tercera parte del salario, un 33% del poder adquisitivo del salario que se perdió en menos de un año. Ahora con la pérdida de junio y julio, que el gobierno liquidó por decreto con un porcentaje menor a el IPC, el aumento de la inflación mensual en Córdoba, esa pérdida seguramente que ha crecido un poco, hay que terminar de analizar bien esos números, pero más o menos el promedio de lo que se ha perdido de poder adquisitivo del salario ha sido de una tercera parte del salario en menos de un año. Es una pérdida muy abrupta, muy muy cruel de salarios, porque estamos hablando de salarios que ya estaban por abajo de niveles de pobreza y que con estos números llegan a la indigencia. Entonces esto se ha generalizado en el salario docente, porque hay que contemplar el hecho de que la liquidación por decreto última del gobernador tiene como eje subir los pisos de los salarios más postergados, pero sin que esto repercuta en la escala salarial de todo el escalafón, con lo cual se generaliza un salario que es de pobreza, ¿se entiende? Es decir, un docente, el salario inicial que el gobernador hace alarde de 600.000 pesos, no repercute este aumento o este incremento en toda la escala salarial. El docente que se jubila con 30 años de antigüedad no llega ni a los 750 mil pesos. Es decir, que hay una generalización de un salario que es absolutamente insuficiente. Esto es lo que ha generado la política salarial del gobierno, primero de recorte salarial, de incrementar los descuentos sobre el salario y luego de establecer recomposiciones a través de sumas fijas, no remunerativas, que distorsionan la escala salarial, con lo cual se genera esta situación de generalización de salarios y de montos salariales. La pérdida ha sido muy abrupta, el gobierno tiene que atender a esta pérdida salarial. No conocemos todavía oficialmente la propuesta que hará hoy a la tarde, eso se tiene que conocer hoy a la tarde, los detalles de la propuesta. Sí hay trascendidos mediáticos de que la propuesta contemplaría un aumento de los pisos para los trabajadores docentes jubilados para que menos docentes jubilados entren en el diferimiento de 2 meses de cobro de las actualizaciones salariales que le impone la ley 10.694. Este es un elemento importante porque, bueno, muchos oyentes o los jubilados, los trabajadores docentes, sabemos que los trabajadores jubilados docentes cobran 2 meses más tarde la actualización salarial. Esto en una situación inflacionaria es muy cruel porque cuando ese salario esa jubilación se actualiza, ya la actualización es absolutamente atrasada respecto del aumento de los precios. Bueno, la propuesta incluiría una elevación de los topes de los pisos salariales del bruto para que menos docentes entren en el diferimiento de la actualización salarial de la jubilación. Esto es importante, hay que ver si de verdad lo incluye y en qué términos lo hace, y luego el punto, digamos, que ha generado los dos rechazos anteriores de la propuesta es el de la recuperación salarial. Hay que ver cuánto de la propuesta contempla la recuperación salarial, de cuánta recuperación salarial estamos hablando en la propuesta y en qué ritmo se hará esa recuperación salarial, es decir, cuándo, en qué tramo, en qué momento, en cuánto tiempo demoraremos en recuperar el salario perdido de qué manera se hará esa recuperación salarial, si se hará mediante suma fija, se hará mediante incrementos remunerativos y bonificables al salario. Son elementos que hay que tener en cuenta cuando conozcamos la propuesta para poder analizarla. Sí, no, y si hablamos de una recomposición escalonada, corremos el riesgo a de nuevo volver a atrasarnos y cuando estemos pudiendo recomponer de acá a 2-3 meses que otra vez volvamos a cero y seguir siempre discutiendo por detrás de los aumentos. Estimado Franco, no solamente lo salarial, lo puntual del porcentaje de aumento, sino otros temas como el diferimiento jubilatorio y también la cuestión de los descuentos a quienes han hecho medidas de fuerza, los paros, son temas centrales que se tienen que discutir porque el derecho a la protesta es un derecho y no es aceptable, ¿no?, que se le descuenten los días a quienes adhieren a una medida de fuerza que es legal, convocada por un sindicato. Totalmente, eso es un elemento muy importante, estará puesto también en la escena de los reclamos, porque recordemos que el paro que nosotros efectivizamos la semana pasada, de 2 días, de 48 horas con movilización el martes, había sido un paro que nosotros suspendimos. Los docentes dejamos suspendido 1 mes esa medida de fuerza, la votamos en una asamblea provincial y recién la efectivizamos 1 mes después, porque en todo ese mes estuvimos dispuestos a la discusión, a la negociación, y teníamos esa medida de fuerza votada, pero suspendida, porque eso demuestra la voluntad de negociación y de discusión que los docentes tuvimos en el marco de este conflicto. Si tuvimos que efectivizar ese paro con esa movilización tan masiva, tan contundente como se demostró en los hechos, fue por responsabilidad absoluta del gobierno provincial, que pidió la conciliación obligatoria primero, pero no demostró ningún interés en cumplir la conciliación que él mismo había pedido, porque en el marco de la conciliación pasó por decreto una propuesta que claro, la docente habían rechazado. Entonces, o quiere conciliar o quiere decretar lo que a él se le canta. Ese es el gran problema. Entonces, la responsabilidad de la medida de fuerza fue del gobierno. Por lo tanto, no corresponde ningún descuento, ninguna sanción, ninguna medida que el gobierno tome contra estos días de paro. Y bueno, eso tiene que ser contemplado también en la discusión salarial que se haga. Es decir, hoy reciben la propuesta y comienzan desde mañana las asambleas que durarán una semana por escuela, por departamento, hasta finalmente tener una conclusión si es que se acepta o se rechaza y se va a una medida de fuerza. Sí, seguramente será así. Hoy por la tarde recién conoceremos la propuesta, así que todavía estamos sin conocerla, estamos en la duda. Luego de conocerla, sí, tendremos los plenarios y asambleas de delegados correspondientes para analizarla y bueno y ver cuál será el camino de desarrollo de los hechos en el marco de este reclamo docente. Estimado Franco, agradecerte por tu tiempo y también no podemos dejar de enviarte nuestra solidaridad porque también has sido víctima de un linchamiento mediático por parte de medios hegemónicos y algunos actores de la provincia que la verdad son indeseables, así que desde acá enviarte la solidaridad y alentarlos a quienes están en la UPC Capital y a los cuerpos orgánicos más activos a no claudicar en la lucha. Muchas gracias, Juan, ¿eh? Un saludo a ustedes. Lo escuchaste a Franco Bokowski, secretario general de la UPC Capital. Thank you.